Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us. Desde aquella misma mañana, mi alma fue tocada por Dios. Después de la Sagrada Comunión, mientras mi alma se entretenía con el Padre Celestial, fue arrebatada en el fuego de su amor. Entonces, comprendí que nada exterior podía ser comparado con el puro amor de Dios. Veía el gozo del Verbo encarnado y permanecí sumergida en el misterio de la Trinidad de Dios. Desaparecida la visión, permaneció en mi alma el deseo de estar unida a Dios. Me invadió un amor tan grande hacia el Padre Celestial que todo aquel día permanecí como absorta en un éxtasis de amor. Todo lo demás delante de Dios desaparecía como una gota en el océano. No hay felicidad más grande que esta que Dios me concedió, haciéndome comprender interiormente cuánto ama a Dios cada latido de mi corazón y cómo manifiesta amarme con amor todo especial. Santa Faustina. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Desde hace muchísimos años, la Iglesia Católica está tratando de cambiar la imagen del Dios de los cristianos. Muchos fueron los santos que nos regalaron el recuerdo de un Dios rico en misericordia, de un Dios que nos ama a todos como un padre, alguien que siempre está esperando que vayamos a su encuentro, a través de la oración, el silencio, la meditación cristiana, la sabiduría, el estudio de las escrituras y de vidas santas, el contacto con el prójimo mediante las obras de misericordia espirituales, corporales y la participación en los sacramentos de la Iglesia Católica. Pero el primero de todos, el que dibujó el nuevo rostro de Dios, el que inspiró a los que vienen detrás, fue nada más y nada menos que Jesús. Quien leyó los evangelios del Nuevo Testamento lo sabe. Jesús nos invitó a todos a ser como Él. ¿Y cómo era Jesús? Jesús era un hombre que tuvo una familia, muchos amigos. Era una persona muy sociable. Solo se apartaba de la gente para orar o meditar, para conectar con la fuente, su Padre, tu Padre, Dios. Jesús aceptaba a todos tal como son y lo demostraba al compartir su mesa y otros momentos de su vida con personas que todavía hoy siguen siendo discriminadas, despreciadas, ignoradas, incluso por la misma gente que se denomina cristiana. Pero bueno, todas las religiones tienen sus defectos. y dentro de ellas siempre se destaca el grupo humano que sigue fielmente las enseñanzas de su maestro, en este caso de Jesús. Seguir a Jesús significa ser como Jesús, pensar como Jesús, sentir como Jesús, ser Jesús. A lo largo de estos más de 2000 años, Jesús ha estado apareciendo a muchísimas personas para recordarnos su mensaje, que solo alcanzaremos la paz si regresamos a Dios, pero al Dios bueno, al Dios que nos ama, al que Él nos reveló. En los versos de Santa Faustina que recita al principio, comprendimos lo que se siente cuando alguien vive unido a Dios. Le permite a Dios morar dentro suyo. Decía Santa Faustina, todo aquel día permanecí como absorta en un éxtasis de amor. Qué hermoso sentirse así. Esta noche profundizaremos en el mensaje de la Divina Misericordia y para ello nos comunicaremos telefónicamente con Carlos Artusa, Coordinador General de los Apóstoles de la Divina Misericordia en Argentina, para conocer la obra que él está llevando a cabo en su país junto a colaboradores y amigos fieles que comparten a su lado el mismo camino que desde hace más de 10 años está recorriendo. También nos contará su historia, el milagro de su vida, cómo conoció la devoción a Jesús Misericordioso, en qué circunstancias, y cómo nacieron las caravanas nacionales de la Divina Misericordia. Pero antes de reunirnos con Él, vamos a preparar nuestro corazón para que sea dócil a los mimos que va a recibir hoy. Y lo haremos con la canción de la Misericordia, interpretada por el grupo de música católico Magnificat de Argentina. Mi nombre es Cinda Miranda. Y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde Internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world for the sake of his sorrowful. Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tu vacío, te quiero llenar. Con tu carga en mis hombros yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia yo los grande sea el pecado, lo consumiré. Consumiré. Pondré en ti un corazón puro y te renovaré. Yo te amo como eres, siempre te amaré. Te amaré. sostengo de mi mano, no debes temer. Mírame, confía en mí, mi corazón. Te he sanado, con mi sangre te compré, mío eres para siempre, no te dejaré. Ábreme la puerta ahora, yo derramaré toda mi misericordia y te consolaré. Ábreme la puerta ahora, yo derramaré toda mi misericordia y te consolaré. Mírame, confía. Elena Kowalska nació en una pobre y numerosa familia campesina en Głowowiec, cerca de Lodz, Polonia, el día 25 de agosto de 1905. A los 20 años, tras algún tiempo de haber trabajado como sirvienta en casa de familias acomodadas, entró en la congregación de religiosas consagradas a la Madre de Dios de la Misericordia. Allí trabajó con diligencia, cual laboriosa abeja, pero en el ocultamiento. Además del trabajo, lo que ocupaba y llenaba su vida de comunidad era la oración, que practicaba aún en medio de sus agudos sufrimientos, con los que fue frecuentemente probada por Dios. Una hermana suya de la congregación certifica que Santa Faustina no demostraba en su porte exterior ninguna singularidad. Bastaba hablar con ella solo una vez para sentir que en su mente y su alma reinaban el equilibrio justo, la paz interior, la serenidad del corazón. Para Santa Faustina, la santidad que ardientemente deseaba, para cuyo logro se habría hecho religiosa, consistía en la práctica sólida de la virtud. Por este motivo, todavía antes de hacerse religiosa, se ejercitó con creciente constancia en obtener la pureza del alma, la humildad, la paciencia, la obediencia, la pureza, la bondad, la solícita caridad para con el prójimo, hacia el cual se mostró siempre abnegadamente inclinada. A todas estas virtudes añadía un gran recogimiento interior, una profunda piedad y sobre todo un gran amor de Dios. El Señor le tenía preparado muchos regalos a Santa Faustina, muchas gracias extraordinarias, como los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la Divina Misericordia, como visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas, de leer la mente, los pensamientos, y de desposorios místicos. Colmada de tantas gracias, ella escribió en su diario: ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. A esta sencilla monja, que apenas sabía leer y escribir, porque solo pudo asistir a la escuela durante 3 años nada más en toda su vida, la escogió el Señor Jesús como apóstol de su misericordia, en Płock, Polonia, el 22 de febrero de 1931. A través de ella, recordó al mundo la eterna verdad del amor misericordioso de Dios al hombre. Transmitió las nuevas formas del culto a la Divina Misericordia e inspiró un movimiento de renacimiento en la vida religiosa, en el espíritu cristiano de confianza en la misericordia. Escuchemos la historia contada por catequistas jesuitas de Buenos Aires. La imagen de la misericordia. Le dice Jesús a Sor Faustina: ofrezco a los hombres el vaso con el que han de venir a recoger las gracias a la fuente de la misericordia. Dicho vaso es esta imagen. El origen de esta imagen se relaciona con la visión que Sor Faustina tuvo en el convento de Płock el 22 de febrero de 1931, y nos escribe en su diario: por la tarde, estando yo en la celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada con el gesto de bendición y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. Del pecho, por la abertura de la túnica, salían 2 grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento, me dijo Jesús: pinta una imagen según el modelo que ves y pon debajo: Jesús, en vos confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en vuestra capilla y luego en el mundo entero. El contenido de esta imagen se relaciona muy estrechamente con la liturgia del segundo domingo de Pascua, la fiesta de la misericordia. Ese día, la Iglesia proclama el Evangelio según San Juan, sobre la aparición de Cristo resucitado en el cenáculo y la institución del sacramento de la penitencia, en el capítulo 20. Los rayos de la sangre y el agua que brotan del corazón herido, que es invisible en la imagen, y las señales de los clavos en las manos y los pies, evocan los acontecimientos del Viernes Santo, según el capítulo 19. La imagen de la Divina Misericordia une, pues, en sí los 2 actos evangélicos que hablan con mayor plenitud del amor misericordioso de Dios al hombre. Los rayos son los elementos más característicos de esta imagen de Cristo. Jesús, preguntando por lo que significaban, explicó: el rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Feliz quien viva a la sombra de ellos. Purifican el alma los sacramentos del bautismo y de la penitencia, mientras que la alimenta plenamente la Eucaristía. Ambos rayos significan, pues, los santos sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo, cuyo símbolo bíblico es el agua. Por un lado, la imagen habla de la gran misericordia de Dios que fue revelada plenamente en el misterio pascual de Cristo. y por otro, recuerda a los fieles el deber cristiano de confiar en Dios y de amar activamente al prójimo. A la postura de confianza aluden las palabras puestas en la parte de abajo de la imagen: Jesús, en vos confío. Nos dice Jesús: la imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia, puesto que la más fuerte fe no puede ayudar si no va acompañada de obras. Comprendiendo de esta manera el culto a la imagen, que consiste en la actitud cristiana de confianza en Dios y el amor activo al prójimo, vinculó Jesús la promesa de la salvación eterna, diciendo: el alma que venere esta imagen no perecerá. Prometió también grandes progresos en el camino hacia la perfección cristiana, la gracia de una muerte feliz y todas las demás gracias, al igual que los beneficios temporales que la gente misericordiosa le pedirá con confianza, y nos dice: a través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas, por eso que cada alma tenga acceso a ella. Como la mañana se levanta, tan cierto como que Él me habla y yo le puedo oír. Dios está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, cierto como que Él me habla y yo le puedo oír. Paz y amor y alegría, Carlos. Cinda. Sí, Carlos. Es una alegría, bueno, te estuve escuchando la audición y es hermoso todo el relato que hiciste. Ya. O sea que bueno, y agradecido, bueno, de que te comunicaras acá con Argentina, ¿no? Aparte, es una alegría para el alma escuchar una amiga del alma como sos vos. Bueno, espero tus preguntas, Linda, a ver cómo, cuáles son las preguntas que me querías hacer. Comenzamos entonces. ¿Cómo conociste el mensaje de la Divina Misericordia? Bueno, a veces la vida... como dice esa canción, tiene sorpresas, ¿no? Y bueno, yo como todos trabajaba, tenía dos chicos en la escuela secundaria, había terminado la casa, y bueno, cuando todo parecía encarrilarse con la casa terminada, los chicos en la secundaria, un día voy por una pequeña cosa, parecía tonta, un pico de presión, pero leve, de 17, 18. Y resulta que, bueno, yo dije, bueno, ¿por qué no me sacan un electro, ya que estoy acá? Hagan un electro. Y me dice, no, por esto no vamos a hacer un electro. Yo dije, yo lo pago si lo hacen. Bueno, tal vez hecho que me citaron el consultorio y me hacen un electro. Y descubren una miocardiopatía dilatada. Cualquiera sabe que una miocardiopatía dilatada no tiene retorno. El ventrículo izquierdo tiene 70 de diámetro. Es lo que descubre en ese momento. El médico hablaba solo. Y entonces yo no entendía por qué. Y le pregunté por qué. Y me cuenta que si eso avanza en 2 años, no. Bueno, me pegué, imagínense el golpe de frente que recibí, porque para alguien que, bueno, uno tenía una vida armada, ¿no? O sea, con la casa terminada, los chicos en la secundaria, me encuentro con él y la vida se me acabó de golpe, todo perdía valor, nada servía, o sea, todo se iba de las manos, ¿no? Bueno, vine a mi casa y lloraba con mi esposa juntos, porque no podía creer lo que me habían dicho. Fui a ver otro médico, y era peor todavía. Ella me decía, bueno, dice, acá hay que esperar, dice, si esto avanza, ¿no? Le conviene jubilar, se conoce un negocio, y yo agarro la pala y me están enterrando. Pero bueno, pero yo confiaba siempre en Dios, digo, Dios no puede entregarme así, tenía esa fe interior, ¿no? Sí. Hasta que un día, me acuerdo, uno desesperado, cuando ocurren estas cosas, voy, que vino el padre Bentancur de Argentina, pero no fue el padre Bentancur, sino un cuadro gigantesco que pasa por delante de toda la gente, da toda la vuelta a la cancha de Talleres acá en Argentina, y cuando está frente a mí veo a un Jesús que sale en dos rayos del pecho. Y no sé qué pasó en ese momento, que se quedó clavado en mi corazón. Y empecé a averiguar qué era, qué no era, y me enteré que era Jesús misericordioso. De esto hace casi 18 años. Sí, te iba a preguntar. Y bueno, y empiezo a averiguar y a interiorizarme. Y bueno, y ocurre algo raro. Causalidad o casualidad, se comienza a detener la cardiopatía dilatada. Y bueno, comienzo, bueno, yo me acuerdo que repartía estampitas, rosarios, ya metido adentro, ¿no? Y a medida que pasaban los meses, la cardiopatía dilatada no se movió más. Tal es el caso que hoy, 18 años después, la cardiopatía dilatada está igual que el primer día, 70 de diámetro. Y jamás tuve ningún episodio raro, porque el médico dice que cualquiera persona que tenga una miocardiopatía dilatada, bueno, va a un trasplante. Sí. Y si no, bueno, no podría caminar mucho, no podría subir escaleras. Yo subo escaleras, camino, hago una vida normal. Bueno, yo digo, bueno, era el milagro de Dios. Pero lo que no sabía, que me esperaba una prueba todavía más fuerte. Creo que hubo 2 años de preparación, ¿no? De tener plena confianza en él. Si quiere, le cuento una fórmula que me ayudó mucho y que Dios me la enseñó, la plena confianza en él. Y yo, cuando me pasa esto, ya agradecía primero por haberme curado y sanado, antes de haber me curado y sanado. Tal es el caso que, bueno, ese corazón, por lo que ocurre después, sí, porque yo sigo trabajando, había que mantener la casa, claro, había que mantener los chicos. Entonces sigo trabajando, no haciendo mucha fuerza, pero sigo trabajando. Y bueno, y un día voy a trabajar, explota una piedra medil, porque saltó de vueltas, a 13.000 vueltas, se desintegró, y bueno, agujereó la pared, el techo, hizo un desastre. Y en el momento que yo tiro la mano para parar la máquina, también me corta el antebrazo. Pero no que lo corta como si fuera un cuchillo, sino que lo come. Sí. Que es lo que decía el médico después, que era lo difícil. Se comió las venas, se comió todo. Y bueno, y yo no miro, pero otra cosa rara, ¿no? No me desmayo pese a la pérdida de sangre, yo no miraba. Tal es el hecho que un muchacho que estaba atrás mío trabajando viene corriendo y me sostiene la mano. Y otro me pone con un cinturón en el brazo como un torniquete con el cinturón. Y bueno, y llamamos a las ambulancias no venían. Y bueno, me llevaron a un hospital público, al Hospital de Vista de Lanús. Sí. Y ahí comienzan a operarme. Nadie daba un centavo por mi vida, por la sangre perdida y por un montón de cosas. Sin embargo, logran estabilizarme y comienzan con la primera operación, que fue sacarme la vena de las piernas y ponerla en mi mano. Y bueno, y fue el primer reimplante de mano de Argentina. Primer reimplante de mano de Argentina en el año 96. esto salió en todos los diarios, en todos los canales. Pero lo que más me impactó y me golpeó y me hizo llorar, ¿no?, de la emoción, fue que un domingo que yo estaba en el hospital andaba una señora con la Virgen de Luján y repartían estampitas de San Pantaleón, el santo de los enfermos. Pero cuando llegan a mí, la mujer no me da San Pantaleón, mete la mano en la cartera y me da una estampa de Jesús Misericordioso. Todo un mensaje. Me puse a llorar porque dije, me vine a acompañar acá en el hospital. O sea, sinceramente fue un momento de emoción hasta las lágrimas, porque yo digo, a todos le daban estampita de San Pantaleón o de la Virgen, pero a mí sacó de la cartilla y me dijo, esa estampa sin conocerme. Sí. Esa estampa la pegué al lado de mi cama y de hecho me acompañaba y la tengo hoy al lado de mi cama también, porque la guardé para siempre. Y bueno, fue el primer, como digo yo, fíjense en que ese corazón con una cardiopatía dilatada, que decían que era peligroso cualquier esfuerzo, cualquier cosita, aguantó 4 operaciones de 12 horas y otras 3 operaciones más de 3 o 4 horas cada uno. Increíble. Y ese corazón lo soportó todo. Y bueno, ahí es donde yo empiezo a ver, y yo le preguntaba en el camino, no me rebelé contra Dios como alguien cuando le pasa algo. Yo decía, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Me cortará la mano? ¿Me quitará el corazón? ¿Qué querrá? Y bueno, ahí empezaron, como fue el primer implante de mano, empezaron a venir los canales, radios, el diario Crónica de Buenos Aires, un montón de datos, y se difundió por todos lados. Y yo a propósito ponía la mano en la estampa de Jesús Misericordioso para que lo sacaran. Sí. Y también llegó esta Stompich, Estados Unidos, que publicaron mi testimonio en una revista. Sí. Está en los Marianos Net de Estados Unidos, está también en Catholic Net de Estados Unidos, y está mi testimonio en muchos lugares, incluso lo usaron como catequesis del dolor. Claro. Y sin embargo, yo veía, ¿por qué todo esto?, decía, ¿no? Y bueno, y a través de esto mando mi testimonio a Polonia y me comunican acá en Buenos Aires con el padre Luis Kukovica, que era de la Divina Misericordia. Sí. Y algo raro otra vez, el padre Kukovica tenía una reliquia de Santa Faustina que hacía más de 20 años guardada en el colegio jesuita de San Miguel. Y me dice si yo la quería peregrinar. Y yo la verdad que me quedé helado, porque era algo de los sacerdotes. Pero bueno, yo la verdad que me quedé helado, pero digo, bueno, si Dios me da esta misión, pues algo será. Y ahí comenzamos a salir a visitar iglesias, y bueno, cada vez se fueron adquiriendo más grupos, el grupo de difusión de la Divina Misericordia, por ejemplo, que se ha repartido en el mundo y en 3 idiomas, estampa de Jesús Misericordioso. Comienzo en una radio de los disparos de Avellaneda Lanús. Después los sacerdotes empiezan a unirse a las visitas, después obispos, o sea, vamos por las 15 caravanas nacionales de la Divina Misericordia, y cada vez más grupos, hoy somos más de 60 grupos, ¿no es cierto? Por lo cual, empiezo a ver por qué y para qué ocurrió esto. ¿Por qué y para qué se levantaron templetes en el medio de la calle? ¿Por qué? Esa idea se me surgió a mí, porque cuando las iglesias están cerradas a la mañana temprano o a la noche, alguien puede ir a rezarle a él y a pedirle a él antes de ir a trabajar o a la noche cuando está todo cerrado. Claro. O sea, y todos están levantados en el medio de la calle. 7 templetes se hicieron. 7 en total. 2 metros de altura por 1 de ancho. Y bueno, yo digo, bueno, ahí tenía el motivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Y bueno, y Dios me hizo todos estos regalos que, bueno, me dio una vida diferente. Me cambió la vida totalmente, porque yo, de estar en una fábrica metalúrgica, estaba haciendo radio, cosa que no creía. Y me acuerdo, yo ya, bueno, y después fuimos a una radio más grande todavía, una radio AM que llega desde Buenos Aires a la costa atlántica, a Mar del Plata. O sea, son unos 400 kilómetros de diámetro. Y bueno, y esa radio también yo a veces me río, ¿no? Firmamos un contrato, todo lo que hacemos nosotros es ad honorem. Nadie cobra un centavo, ningún grupo. Es más, uno de los grupos que tenemos fue premiado por las Naciones Unidas, el comedor, ¿no? El Club de Madres de Jesús Misericordioso, premiado por la transparencia, donde se da de comer a 150 personas, la copa de leche a 50 chicos, también hay que escuela para adultos, bibliotecas, actividades recreativas. O sea, cada vez se puede hablar más y más. Y en cada caravana viene un obispo diferente. O sea, cada vez fue creciendo. Tuvo el cardenal Bergoglio en las caravanas que hicimos al Santuario Nacional de Jesús Misericordioso. Y bueno, y tenemos un elemento valioso también, Cinda Miranda, bueno, que es la que se encarga de difundir también lo nuestro allá en Europa, ¿no es cierto? La cual te agradecemos, Cinda. Bueno. Y bueno, pero resulta que todavía parece que las sorpresas de la vida no habían acabado. Hay algo que ocurrió hace muy poco tiempo, ¿no? Yo, desde muy chico, fumaba, de los 15 años, y resulta que, bueno, yo decía, ¿cuándo? Porque por el corazón no podría fumar. Y yo fumaba y yo decía, Dios mío, ojalá que pare de fumar por el miedo del corazón, ¿no? Sí. Porque lo que estoy diciendo, las pruebas son fehacientes. Si cualquiera viene en este momento y me hace un electro o un ecocardiograma, va a ver perfectamente la cardiopatía dilatada clavada en 70 de diámetro como hace 18 años. Algo que los médicos no comprenden. No, el médico que me revisan, son dos o tres, siempre me controlan, siempre dicen, yo veo lo que él es tuyo y te veo a vos y no es lo mismo. Yo espero a alguien que no que se agite, que se ahogue, que no pueda subir una escalera. Y yo para ir a la radio tengo que subir dos pisos por la escalera. O sea, yo digo, Dios, todo se centra en la confianza en él y no dudar. O sea, cuando uno le agradece a Dios por haberlo curado, pedirle gracias por haberme curado, sanado, ¿no? No tiene que permitir que el maligno que siempre está metiendo la cola lo haga dudar a uno. Acuérdense la palabra de Jesús, sí. ¿No es cierto? Tu fe te ha curado. Por eso yo doy las gracias por anticipado. Y bueno, y me encuentro con una sorpresa. Yo dije, parece que el maligno me quiere parar porque me agarró un resfrío, una gripe, y cada vez estaba más afónico. Y bueno, y ahí me encuentro con que voy a hacerme revisar y me dicen que tengo una placa leucoplástica en la cuerda vocal. Y yo, pero ¿qué es una placa leucoplástica? Y si no sé, porque hasta que no la saquemos no podemos saber qué es. En una cuerda vocal, la cuerda vocal izquierda. Bueno, voy a otro hospital público, a su Bizarreta, y ahí me operan. Y me dan otra noticia que era para voltear a cualquiera, ¿no? Me dice, es un canciroma. Yo no podía creer, no podía creer que me pasara esto a esta altura, sí. De la vida ya. Yo ya pensaba que ya con lo del corazón y lo de la mano, las pruebas habían sido grandes. Pero parece que ella no quería que fume, ¿eh? Porque el día de la operación tiene el último cigarrillo de esto hace dos años. Y ya no volviste a fumar más entonces, ¿no? Nunca más. Muy bien. Y yo a veces veo que se hace tratamiento para no fumar, se agujerean la oreja, que es un montón de cosas. Sin embargo, ese día tiré el último cigarrillo a las 6 de la mañana antes de ir para la operación y nunca más fumé. Y bueno, la operación fue un éxito, o sea, se sacó eso y se sacó ese canciloma in situ. Y bueno, Ninguno cambió, porque muchos dicen que esto a veces trae que se pierde la voz, queda la voz aflautada. Mi voz quedó igual, con la misma potencia. Y bueno, y sigo haciendo radio. Y luego, casi en junio del año pasado, me sale la otra cuerda. Y con los antecedentes de la primera, el médico dice, no, acá hay que operar urgente. Y exactamente da otro carcinoma en la otra cuerda vocal. Y me vuelven a operar. Pero yo dije, Dios no me va a entregar al enemigo. Estaba seguro de eso. Dios no me va a entregar al enemigo. Y acá me tenés hablando, Cinta. Sí. O sea, de la primera cuerda vocal van 2 años y quedó limpia de toda enfermedad, de todo peligro, de todo mal. Y la segunda cuerda, ahora en junio, va a ser 1 año y también quedó limpia, libre de toda, tal vez eso que el médico ahora me controla cada 3 meses. Y yo digo, si esto no es milagro, ¿los milagros dónde están? Pregunto yo. Qué bonito. Eso, yo digo, ¿cómo yo más que nada, cómo no voy a estar agradecido a Dios si me cambió la vida? De magisterio a estar en 2 radios, una AM, donde compito, es una radio del mundo, es una radio con otro tipo diferente de programa, y sin embargo, es el programa de más llamados que tiene en la radio, y asombrado de todas estas cosas. Carlos. Asombrado de las 15 caravanas, y cada vez la gente es mayor la que nos acompaña. Carlos, una pregunta. Bueno, ¿cómo se llama tu programa de radio? Fuente de Misericordia. Fuente de Misericordia. Fuente de Misericordia. Porque ahí sacan las gracias, Cinta, de la Fuente de la Misericordia. ¿Y en qué radios estás? Por si hay algún oyente que te quiera sintonizar en la semana. En la semana está en AM 820, Radio Estación 820. Si por internet es www.radioestacion820.com.ar, Argentina, ¿no es cierto? Y los viernes, ahí estamos los jueves a las 17 horas, y los viernes estamos por María del Rosario, la radio del Obispado de Llanera de Lanús, los viernes de las 9 de la, de las 11 de la mañana a las 13 horas, que también tiene página de internet. En nuestra página principal justamente está todo, que es www.divinamisericordia.org. Y ahí, bueno, justamente están todos los horarios de radio, está mi testimonio, están las fotos de las caravanas, están los obispos, la última caravana fue a Escobar, donde estaba un señor Zarlinga, y bueno, también está cuando estuvimos en el santuario con el cardenal Bergoglio, ¿no? Un papable, como decimos nosotros, ¿no? Estuvo cerca de ser papa. Sí. Y bueno, la verdad es que hemos recibido muchas cosas para alegrar el corazón. Y este último milagro de las cuerdas vocales es increíble, ¿no? Sí. Porque todos dicen o que quedan mudos, o que quedan la voz aplautada, o que queda muy roncos. Sin embargo, yo al menos hablo sin ningún problema. Bueno, es una gloria de Dios, no hay palabra para aplicarlo. Pero le vuelvo a contestar una cosa, ¿no? Yo doy las gracias por anticipado. Cuando le voy a pedir que me cuide de algo, me sane de algo, le doy gracias por haberme curado y sanado. Mucho antes de que lo haga. Y Jesús, que tiene una misericordia enorme y un corazón que se enternece ante todo, va a estar ahí escuchándote. Yo creo que la confianza en él, porque él dice, no está en la pincelada ni en la belleza del cuadro, mi gracia está en la rúbrica, Jesús, en vos confío. Eso estoy seguro que nos va a hacer salir de muchas situaciones difíciles, de muchas, porque él, teniendo confianza en él, a veces parece que el día está todo oscuro, ¿no? Y nublado, el sol no se ve, pero seguramente que a lo mejor se está gestando el día más luminoso de tu vida, porque atrás de las nubes está el sol. El sol que es Jesús y nunca deja de brillar. Y bueno, he recibido los regalos más hermosos, no solo la salud, sino una vida y vida en abundancia, porque cuando uno se olvida de uno para trabajar para Dios, por ejemplo, en este caso, hacer las dos radios, las caravanas y un montón de cosas, uno se olvida de uno para servir a los demás. Y ahí yo creo que uno adquiere todavía más vida en abundancia, porque es como que crece en el amor hacia el prójimo. Y también eso hace que se olvide este de los problemas de uno mismo. Si yo estuviera sentado en una silla pensando en todos los problemas que tengo, que el corazón, que esto, que el otro, y viviría amargado. En cambio, al hacer tantas cosas, ni me acuerdo de mí, ¿no? A veces, muchas veces, los médicos me critican porque por ahí a veces no cumplo completamente las visitas al médico en el tiempo y fecha, porque a veces uno, llevado por el hecho de las cosas que hace, lo pospone. Pero bueno, él me protege, él me lleva de la mano, y bueno, y espero más que nada servir al prójimo, ¿no es cierto? Hacemos un poema, un programa de poemas, de reflexiones, sí, de cosas que ayuden a vivir mejor, porque tenemos un Dios que sobre todo hace triunfar el amor. Luego vamos a escuchar uno de los poemas antes de terminar el programa, de los que enviaste. Ah, ¿tenés uno de los poemas? Tengo uno, sí. Sí, igual ahora vamos a ir una pausa. Bueno. Vamos a aprovechar este momento, después de haber compartido principalmente tu testimonio, mediante esta pausa, para agradecer a Dios el que te haya tocado de esta manera, ¿no? Porque tocó tu corazón para que puedas amar más y más y más. Te tocó las manos para que te pongas a trabajar. Y te tocó la voz para que puedas adorarlo y aclamar la divina misericordia al mundo entero con tu testimonio. Amén, linda, muy linda. Muy linda tus palabras. Y por eso vamos ahora a escuchar una canción, ¿sí? Y luego volvemos a estar otra vez al aire. Bendigan al Señor, Rey del Universo. Alaben a Dios Padre Nuestro. Que todos sepan que es misericordioso, que perdona y que ama todas las cosas. Que su reinado es eterno, como eterno es su amor por sus hijos. Él pide solo fe y que vivan en su palabra. A cambio ofrece la salvación del alma y la libertad total. Amén. Amén. Volverme hasta la infancia y si quiero mucho más, pero prefiero en ellas contarte del presente las cosas que se sienten aquí en tu Argentina. Pero prefiero en ellas contarte del presente las cosas que se sienten aquí en tu Argentina. Los golpes de la vida aquí ya son golpazos, porque solo unos pocos se pueden levantar. Con niños que no comen, hombres sin trabajos, familias sin anhelos no se atreven a soñar. Con niños que no comen, hombres sin trabajos, familias sin anhelos no se atreven a soñar. En medio del desastre sigo estando de pie. No sé si aguantaré, pero no me voy a entregar, porque el buen Jesús me sigue alumbrando. Por eso ando cantando y no me pueden callar. Y porque el buen Jesús me sigue alumbrando, por eso ando cantando y no me pueden callar. La delincuencia nos tiene prisioneros. Debo serte sincero que me invitan a volar. Pero sabes que mi alma aquí tiene cimientos de gente con que cuento y no quiero abandonar. Pero sabes que mi alma aquí tiene cimientos de gente con que cuento y no quiero abandonar. Buscando responsables, todos apuntan a todos, y siguiendo de este modo nunca vamos a acabar, porque andamos causando daños irreparables con sucesos lamentables que no puedo yo evitar. Porque andamos causando daños irreparables con sucesos lamentables que no puedo yo evitar. En medio del desastre sigo estando de pie. No sé si aguantaré, pero no me voy a entregar, porque el buen Jesús me sigue alumbrando. Por eso ando cantando y no me pueden callar. Y porque el buen Jesús me sigue alumbrando, por eso ando cantando y no me pueden callar. Escuchamos recién la canción titulada Estoy de pie, compuesta por el cantautor católico argentino Enzo Pacho. Enzo me envió esta samba especialmente para el programa de hoy y me comentó que se llama Estoy de pie porque la compuso durante la crisis tan grave que se vivió en Argentina en el año 2001. Él quiere destacar de esta canción su estribillo, que dice así: en medio del desastre sigo estando de pie, no sé si aguantaré, pero no me voy a entregar, porque el buen Jesús me sigue alumbrando y por eso ando cantando y no me pueden callar. Ya lo decían los discípulos de Jesús en su época, que no podían callar lo que habían visto y oído. Y vos, Carlos, tampoco podés callar esa misericordia divina de la cual sos un protagonista y testigo fiel, ¿verdad? Exacto, no, hay una cosa, la boca habla de lo que está lleno del corazón. Yo justamente le diría a los que están tristes, a los que están enfermos, a los que perdieron la esperanza, que jamás lo hagan, que jamás bajen los brazos, que jamás se entreguen al enemigo. ¿Por qué? Porque hay que tener esa fe inquebrantable en que Dios es un Padre misericordioso que no abandona a sus hijos. Nunca bajen los brazos, pese a las crisis que te toquen pasar, a la crisis económica, o a la crisis por enfermedad, o a un problema familiar, o a un problema de sentimientos. Nunca bajen los brazos. Recuerda que siempre el sol está a la vuelta de la esquina y que todos los días amanece. Todos los días puede ser un día nuevo, un día diferente, y se puede empezar de nuevo. Por eso yo digo, no te entregues, no bajes los brazos, no dejes de luchar, y piensa que tenemos un Padre misericordioso que te ama con toda la fuerza de su alma, y Él te va a sostener en los momentos de angustia. Te va a dar su vara y su callado para cruzar la noche. Y recuerda que todos los días amanece y sale el sol, y todos los días podemos empezar de nuevo hacia una vida nueva, llena de esperanza. Por eso nunca, jamás bajen los brazos. Qué lindo, Carlos. Es que es así, Cinda. Nunca hay que darle el gusto al enemigo, diría yo, ¿no? En tono de broma. No hay que entregarse al enemigo. Hay que tener esa fe inquebrantable en Dios y en uno mismo, porque uno poniéndole todo el amor a Dios y confiados en Él, abrazados a Él, podemos salir de las más oscuras noches de nuestra vida. ¿Cuántas veces, ahí está, vos recién nombraste la crisis de 2001, la Argentina parecía que estaba, y Argentina fue saliendo, despacito fue saliendo, ¿eh? Y mucha gente recuperó el trabajo, y bueno, por eso no hay que bajar los brazos. Ante la noche más oscura, no hay que bajar los brazos, al contrario, hay que multiplicar fuerzas y luchar, no entregarse. Ante una enfermedad lo mismo, si el médico no va a cambiar de médico, pero no te entregues, no dejes de luchar, aférrate a ese Jesús que es un corazón lleno de amor y lleno de misericordia. Y Él también te dice que hasta el pecador más empedernido tiene derecho a la misericordia. Y también nos dice, aunque tus pecados fueran como escarlata, yo los lavaré, yo los limpiaré y los blanquearé. Así que no temas en acercarte a Él a pesar de todos tus pecados o todas tus faltas. Él es un Dios misericordioso, como dice la Biblia, lento para la ira y de gran misericordia. Carlos, no decaigamos nunca. Carlos, para un devoto, la misericordia de Dios es un escudo, es un refugio, es consuelo, es salvación. ¿Qué es? Es todo, todo lo que dijiste en esa palabra. La misericordia de Dios es el puente que nos tiende Dios para que el pecador vuelva a vestirse con el traje de fiesta y a sentarse a la mesa como el hijo pródigo. Dios no mira tus pecados del pasado, mira tu arrepentimiento y la vuelta a la casa del Padre como el hijo pródigo. Y te viste con el traje de fiesta. Recuerda que la fiesta de la misericordia, al que se confiese y comulgue ese día, Él te concede, como el día del bautismo, un traje blanco nuevo. O sea, te reconoce como hijo predilecto nuevamente. O sea, que no temamos en acercarnos a Él, porque Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Y sobre todo, cuanto más confianza tengamos en Él, más gracia recibiremos. No lo olviden eso. Pese a todo y contra todo lo que te ocurra en la vida, no pierdas la confianza en Él, porque Él te va a sacar de ese pozo. Pero sobre todo, no pierdas la confianza en Él. Aférrate a Jesús. Él te va a dar su misericordia, su perdón, su compasión, y Él te va a consolar cuando estés triste. Él va a estar siempre al lado tuyo. Solamente hay que cerrar los ojos, invocarlo a Él. Y yo creo que si haces un poco de silencio, ¿no?, escucharás las palabras en tu corazón. Cierra tus ojos, pon atención, y Él te hablará a tu corazón cuando estás triste, cuando te sentís solo, cuando te sentís perdido, cuando la enfermedad te ataque. Él va a estar ahí, no te va a abandonar, Él estará ahí, y te va a consolar, y te va a sacar de los lugares más difíciles que te toquen pasar, porque Él nos ama locamente, llegó a entregar su vida por nosotros, fíjate si nos ama, y el Padre nos dio al Hijo para que lave nuestros pecados. Y Él los lavó, lo lavó con su sangre. Fíjate cuánto nos ama. ¿Cómo vamos a dudar de eso? Así que recuerden eso. Jamás bajen los brazos. Pese a todo y contra todo, tú vencerás. Si tienes confianza en él, tú vencerás. Carlos. Sí. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es la vida de un apóstol de la Divina Misericordia? ¿A qué hora te levantás? ¿Cuáles son tus rituales, tus rutinas? No, yo, como hago dos radios, yo hago el audio, escribo, elijo los poemas, elijo la música, escribo, muchos de mis poemas los escribo yo, o reflexiones. No sé qué es lo que tenés preparado para el final, qué poemas tenés, si es el que yo pienso, ¿no? Pero no sé cuál es. Enseguida te digo, el sentir de vivir. Ah, bueno, ahí le van a decir quién soy yo, que me quema en el alma. Muy bien. Por eso te lo mandé. Te mandé ese poema que lo escribí yo, porque te va a decir lo que siento en mi alma, lo que me quema adentro. Amar a mis amigos, cuando lo escuche la gente se va a dar cuenta qué es lo que me quema adentro y qué es lo que me hace luchar y aferrarme. La rutina de ella es eso, levantarme, escribir poemas o escribir reflexiones sobre la vida diaria. No es que me voy por las nubes, sino trato los problemas actuales de la actualidad, las cosas que pasan en mi país y en el mundo. Y bueno, sobre eso escribo, le pongo la música, lo edito, tuve que aprender a editar audio, ¿no? A editar audio con programas, tuve que aprender algo de inglés para entender a los programas que están en inglés. O sea que bueno, Dios me transformó la vida y me la paso así y después tengo los jueves radio, los viernes radio. O sea que, bueno, casi no me queda tiempo para nada, pero esa es mi vida diaria. Conseguir la poema, aprovechar todo un trabajo. Si vas a hacer radio, sabrás que tenés que elegir los temas, encadenar los temas, buscar la música que le sigue para que esté en combinación con eso. Bueno, también hay una canción que te mandé que es A Dios Sea la Gloria. Es hermosa esa canción también, ¿eh? A Dios Sea la Gloria por lo que hizo por mí. Es muy linda también. Por eso digo yo, buscar las canciones que coincidan, sí, con la reflexión que hiciste. Y bueno, esa es mi alegría, ¿no? Porque después que uno hace todo ese trabajo, escucharlo, es cuando uno se siente con el deber cumplido. Con el deber cumplido. Y yo te agradezco a vos por haberme hecho este reportaje, por haberlo compartido con tus oyentes de España y otros países que pueden estar escuchando esto. Y bueno, y ojalá que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de aquellos que en estos momentos están escuchando el programa. Que los colme con su gracia y con su amor. Y los llene de esa bendición de Dios que es inconmensurable. Su amor, ese amor profundo. Porque nunca se olviden esto. Dios es amor, nos dice Juan el Evangelista. Y Él está siempre junto a nosotros y nos va a bendecir y nos va a amar. Lo importante de nosotros es, como dije antes, no entregarse al enemigo, sino estar de pie, siempre de pie. Está, y esa es la idea justamente. Bueno, y agradezco a tu público, a vos por aguantarme en esta misión, y bueno, y gracias por llamarme y permitirme salir por una radio de España. Ya te lo retribuiremos, Inda, te vamos a llamar de la M820. Bueno, pero no te estoy despidiendo todavía. Yo también quiero agradecerte por haber compartido conmigo y con toda la audiencia de Radio Nava el milagro que transformó tu vida, el mensaje de la Divina Misericordia. Gracias, Inda. Bueno, vos me diste muchas alegrías, sos nuestra webmaster, sos la que te encargás en internet de llevar la obra por todos lados, Bueno, hace muchos años que somos amigos, más de 10 años. Sí, un poco y más. Y la verdad que amigos fieles. Cuando empezamos, ¿no? Bueno, cada uno tiene un camino diferente. Tú estás en España, yo estoy en Argentina, pero la amistad no tiene fronteras. No. No hay fronteras. Solamente hay altares. Dos corazones que se unen en la misión de amar a Dios. ¿No es exacto, cierto? Exacto. Y promulgar su misericordia y su amor. Y me encanta la visión que haces, porque te he escuchado tus reflexiones en los box, he escuchado tus reflexiones, me encanta tu voz. Te estoy tirando piropos porque, bueno, qué mejor piropo para una amiga. Estoy colorada. Bueno, no, me vas a hacer emocionar. Encima hoy estoy un poquito sensible, me vas a hacer emocionar. Es realmente... lo que te digo me brota del alma, ¿no? Yo no hablo si no brota de mi corazón, si lo que te digo es lo que siento. Una amiga fiel a través de 10 años no se consigue todos los días. Como dice un poema, ¿no?, que yo he escrito, si lo tienes, este amigo, no lo pierdas. Yo no lo quiero perder. No me vas a perder. Bueno, te mando un beso muy grande, un abrazo muy grande a tu esposo, y bueno, a toda Radio Nava, a toda España, que los que están escuchando, y otros países, y bueno, y ojalá que Dios los colme de bendiciones, y que bueno, y que juntos podamos, los que están enfermos, los que no tienen trabajo, superar las situaciones, pero no se olviden la plena confianza en Él. Esto lo va a sacar de los problemas que tengan. La plena confianza en Él. Aparte les cambia el ánimo. Porque cuando uno tiene esperanza de que va a salir, tu ánimo cambia automáticamente. Sí. ¿No es cierto? Si vos te definís, decís, no voy a salir, estás tirando para abajo vos solo. En cambio, si vos tenés confianza y das gracias que vas a salir, tu ánimo cambia automáticamente, como genera un cambio dentro de tu cuerpo también. Y de tu mente, y de tu psiquis. Claro. Ay, por eso, recuerden las palabras de Jesús. Ve en paz, tu fe te ha sanado o curado. Es la fe lo que a uno... El creer. Claro, tener esa fe siga que vos vas a salir. Exacto. Y eso te cambia el ánimo, cambia tu metabolismo interior, tu psiquis, no permite que caigas. No lo olviden, tengan esta fuerza y no bajen los brazos y siempre de pie. Y miren con amor hacia adelante. Y vos, Indra, también, yo veo que vos, Indra, te estás muy bien, hablas también muy bien, yo te he escuchado tus audiciones y me encantan tus palabras. Y una voz muy especial. Gracias, muy especial. Carlos. Gracias. Muy especial. Que Dios, bueno, te bendiga. Que te siga inspirando a vos y a todos los que trabajan codo a codo con vos por la difusión de la Divina Misericordia en Argentina. Que siempre reine entre ustedes el Espíritu de Jesús Misericordioso. Cinda, no es raro que un grupo se mantenga unido durante 10 años. Son 60 grupos y siguen unidos. Está Dios ahí. De todos. Está el amor de Dios, está Dios presente ahí. Bien presente, porque es raro que un grupo... Encarnado en cada uno de ustedes. Sí. Y vos también, porque estás con nosotros. Sí, claro, yo soy un apóstol también de la Divina Misericordia. Para no perderla. Gracias, Carlos, te quiero mucho. Y te voy a pedir que no cortes la comunicación. Sí, bueno. Así ya me despido vía telefónica con vos. Y ahora voy a saludar Sí. El sentido del vivir. Sí, por eso quiero comentarles algo a los oyentes sobre ese poema. Así que vos no cortes, vos escuchame. Me encanta escucharlo. Muy bien, no cortes, ¿eh? Gracias, Carlos, te quiero mucho. Un beso grande. Y efectivamente, queridos oyentes, vamos a escuchar el poema que nos envió Carlos, que se llama El Sentir de Vivir. Quiero invitar a todos los oyentes y a Carlos y a todos los que nos están escuchando que piensen en este instante en aquellas situaciones que les gustaría mejorar o cambiar, en aquellas dificultades que quieren solucionar, en aquel amigo o familiar enfermo que necesita sus oraciones o sanación, en aquel que se fue al cielo. Que unan sus intenciones a esta oración para que todos juntos, desde el lugar en el que nos encontramos ahora, la elevemos a Dios. Queridos oyentes de Mimos para el Alma, nos unimos en este instante con nuestras intenciones de oración, de corazón a corazón. ¿Cómo darle sentido a la vida? ¿Cómo amar, servir y sentir? Despertar con el brío de un nuevo día, con la ilusión de la lucha diaria, con el empuje de la esperanza, con la fuerza de la fe. Sonreír, porque así el dolor se siente menos, porque tengo vida para servir, porque hay estrellas más allá de las nubes, porque la luna y el infinito se pueden alcanzar. Soñar, porque soñar no cuesta nada, porque imagino caminos distintos, porque quiero alimentar la esperanza, porque deseo consolidar el amor. Agradezco por cada dolor que purifica, por cada estrella y bendición que enriquece, por cada segundo que es una oportunidad, por cada sentimiento que me hace más humana. Lloro, porque al llorar purifico mi alma, porque mi estrella está cerca pero lejos, porque mi amor se ofrece solo al eterno, porque cada lágrima es una semilla para ser mejor. Servir, porque al servir soy feliz, porque adoro demostrar mi amor, porque quiero dar mi vida haciendo a otros el bien, porque al servir buscando el bien común encuentro sentido al vivir. Creo en mi Dios, que es mi fuerza, mi meta y mi sostén, que de mí depende que mi familia y mis amigos sean felices y tengan amor, que luchando se alcanza la cima, el cielo, que es la felicidad. Amar, porque amar es darse en vida, porque darse es renovar la propia vida, porque prefiero amar y sufrir que sufrir por no haber amado, porque abro mi alma para dar amor y recibo paz. Porque el que no vive para amar y para servir, no sirve para vivir. Porque creer compartiendo y amando subliman mi espíritu. Porque mi cruz es una astilla de la cruz de aquel que dio su vida por mí y por nuestra salvación. Duermo con la convicción de haber servido a Dios y a mi gente, con la seguridad de haber amado a mi familia y a mis amigos, con la certeza de haber entregado todo, todo, con alma y vida, y con la esperanza de recomenzar un nuevo día, con más brío, con más ganas, con ganas de servir, sentir y amar, para volver a darlo todo, todo por amor, tan solo corazón a corazón. Todo aquel que espere en el Señor no se verá defraudado. Yo espero en Dios, Jesús, en vos confío.